Y porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo, dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amargos. Como siempre y aguantando aquí estaremos, remontando las banderas hasta el cielo. Racing, una pasión inexplicable, simplemente la número uno. Con Carlos Pichón García, Daniel Romey, Sergio Junod, Gustavo Vázquez, Drusila García y Ángel Gandolfo. Con la participación de Ariel Achita Ludueña. Buenas noches, amigos de Racing. Sí, si podés. Buenas noches, amigos de Racing. Esto es Radio Verdad. Bueno, terminó el campeonato. Es decir, por lo menos se ganó los partidos que se había que ganar, los puntos que había que sacar para estar, no te voy a decir tranquilo del todo, pero un poquito más tranquilo. Yo creo que todo depende de la cabeza del club, no del equipo. Y si no cambia la cabeza, entonces sí vamos a tener que pensar seriamente en ciertas cosas. Pero bueno, se ganó ante un equipo que no le puso resistencia en ningún momento. Es más, cuando tira el equipo atrás Merlo, parecía como que Racing atacaba, porque volvió a tirar el equipo para atrás. Pero bueno, espero que siempre le salga bien a Merlo. ¿Cómo anda, Sergio? Bien, antes que nada quisiera dedicar el programa a mi hija que cumple los años. Agustina. Agustina, feliz cumpleaños lo hubiéramos puesto y teníamos. Nos hubiera dicho antes. Bueno, no importa, pero bueno, ya pasó, pero bueno. Le vamos a dedicar el programa. Bueno, ya está. Todo el de acá del programa le mandó un beso grande a Agustina. Y bueno, se ganó, que era lo que esperábamos. Ni siquiera quería ganar. De cualquier manera. Y rescatar que del 100% de los puntos sacó el 58%, Merlo. Claro, ya. Me queda esa esperanza. Va, la esperanza nos queda todo. Que el tipo vino y cambió. Algo cambió. Hay un tango que se llama Tres Esperanzas, ¿viste? No sé, pero algo cambió. Como es una muriero y dos me dejó, o algo así, dice el tango, ¿no? Espero que no sea como el tango, Razi, la esperanza tuya va. Algo bueno. Cambió. ¿Eh? Algo cambió. Orden tuvo. Sí, hay otro técnico. Orden tiene. Adentro de la cancha, ¿no? Estamos hablando adentro de la cancha. Orden tiene. Está bien. Para mí. Bueno, después lo analizamos, bien. Pero bueno. A ver, que no me guste a mí Merlo no quiere decir que el tipo sacó puntos y a Racing le... A ver, y es más, ojalá que Merlo saque campeón a Racing. Yo creo que también, ¿viste? Pero de ahí a yo tengo que ser sincero conmigo mismo. Si yo digo siempre que a Merlo no me gusta, y no me va a gustar que lo saque campeón a Racing. Está bien. Es la verdad, ¿viste? Es decir, ojalá que lo sea campeón, ojalá que Racing juegue bien, ojalá que Racing juegue. Te voy a decir más, el mejor partido de Racing fue el que no ganó con Argentinos Juniors, me parece, si no me equivoco. Sí, con Vélez también. No, jugó mejor con Argentino. Pero mejor bueno, lejos, sí, jugó sí, con sí, Argentino. Obvio. Pero bueno, ¿cómo andas, Jorgito? Bien. ¿Te bajaron ya los sándwiches que te comiste con el Kia? En la sándwiches sí, pizza, ¿qué más comieron? Después de dos patadas en el pecho, sí. Está bien. ¿Cómo se castiga? Lo vi a Fabi y al otro, a... ¿Cómo es que se llama el otro chico que está con Fabi? No me acuerdo el nombre ahora. Le dieron también al diente de Racing, el primer campeón mundial. Hablemos de Racing. Ah, sí. Bueno, eso solo no. Esto porque había un poco de prensa, pero imagínate en el partido de Federico, Racing. Federico le llama el pibe. Racing River. Le mandamos un saludo que hizo años ayer, me parece. Sí. No entrábamos, Racing River no entrábamos. El de Godoy Cruz, hay menos gente. ¿Qué comieron? ¿Se puede saber? Bueno, después lo contás, Habla del partido. El partido me pareció bien, me pasa que Godoy Cruz para mí no jugó nada, digamos. Está bien. Viene de perdiendo tres partidos, bueno, se iba a Palermo, me parece que no era algo para medirse, pero bueno, igual sigo diciendo, me sirven los tres puntos. Angelito, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pichón? ¿Te bajó la pizza también? ¿Eh? ¿La pizza empanada que comiste? No, yo como uno o dos sanguchitos de miga. ¿No será como uno que hoy ya no está en vida? No está entre nosotros, un periodista que era de la revista Racing. Un día estábamos en prensa cuando apenas empezó este programa, en el 92, por ahí, y se ponía los sándwiches en los bolsillos, los sándwiches de miga en los bolsillos llevaba. Bueno, Ron Carolo se llamaba, mira. Bueno. No, yo me como uno o dos sanguchitos y después me dedico a hacer relaciones públicas. Ah, bueno, me gusta mucho. Espero que haya sacado buenos teléfonos para hablar con mucha gente hoy, ¿no? Y sí. Bueno, hoy tenemos, habíamos invitado a Pablo, no me acuerdo el apellido, ¿cómo es? ¿Te acordás vos? No, lo conozco por Pablo. Para hablar del famoso, el sueño del pibe. Pero bueno, el otro día no pudo porque tenía facultad. Hoy tiene diarrea y no, tiene... Está engripado. Ah, está engripado. Bueno, esperemos que algún día pueda para venir para hablar con nosotros. Si lo dejan, pero bueno. Y tenemos otro invitado, a Miguel Gavián. ¿Cómo andas, Miguel? Un amigo de este programa. Sí. Un amigo de este programa. Hacía rato que habíamos quedado que íbamos a charlar. Y bueno, te invitamos para hablar de lo que pasa en Racing, lo que está en Racing. Así que ahora... ¿Cuánto tiempo tenemos? Y mandamos la tanda, ¿qué te parece? ¿Empezamos? Bueno, ¿me decís las vías de comunicación? Sí, 4926-1622, 4926-1894 y 4926-0041. También te puedes comunicar por Facebook, Racing Una Pasión Explicable 2010, @hotmail.com, que también está colapsado. Te puedes comunicar también con nosotros por el chatacade.com, como siempre la gente... Gustavo y bueno, todos los que están en el chat acá. La Racing Sin Fronteras, que siempre lo nombran. Racing Sin Fronteras. Cuando quieren, va, que lo dejémoslo ahí. Está Valderrama, pero, está el ¿esto Ponja. Que es un canje o...? No, porque, ¿sabes qué? Nosotros somos gente, nosotros los nombramos. No, por eso pregunto. Nosotros los nombramos. ¿Y lo tomás como canje o...? No, nosotros cuando somos amigos, no somos amigos por interés. Está bien. Está claro, va. O sea que por más que no nos nombren... Nosotros vamos a nombrar a Racing Sin Fronteras, con Valderrama, con el otro, con el... Con Janashiro. Con Janashiro, el exiliado en California. El productor exiliado. Sí. Y bueno... No, pero siempre buena gente. Una cosa no implica la otra. No, que es exiliado, no. Y bueno, tenemos el Twitter que es @acaderupi, que también nos puedes explicar, comentar el programa, hacer consultas, lo que quieras. Te digo... El otro día me di cuenta porque está exiliado Janashiro. ¿Por qué? En el barrio hay un montón de japonesitos. Pero no sé, eso es. No, y son de Racing, andan con la camiseta de Racing los japonesitos. ¿Y dónde habrán? Si los padres, lo veo a las madres no son japonesas. ¿Ah? Andá a saber, ¿viste? Ahora empecé a pensar, por algo se habrá ido de Dominique y no quiere volver. ¿No? Bueno, che, se habla, ya que estamos con Miguel acá, se habla de un montón de. ¿Cómo se llama esto? De candidatos ya antes de que empiece todo el baile de las elecciones. ¿Cuántos socios tiene Racing? Y debe tener en este momento 40.000, ¿no? Que paga más o menos, sí, 30 y pico, 20 y pico. Y a lo mejor hay 30 y pico mil. ¿Candidato? Exacto. Está bien, me gusta esa. Que ya vemos que Janashiro se presenta ya en Gozo, es socio, se presenta a California. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a vender. Dale. Y vemos a ver si nos podemos ya comunicar con alguien que para empezar a redondear el programa, porque este muchacho que está con diarrea no puede venir para aclarar lo del, ¿cómo se llama? Sueño del pibe. El sueño del pibe. Que para hacer, para en Racing, para tener un sueño tenés que tener plata, si no, no existís. O tenés que tener un pibe. No, podés tener un pibe, pero si no tener un 1800 mangos no podés tener el sueño. Pibe es fácil, asunto que no tener los 1800 mangos. Dale, vamos. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 39 82. Centro Veterinario Montes de Oca. Clínica, cirugía, ecografías, análisis, accesorios, alimentos de primera calidad. Baños y peluquería. Montes de Oca 887, Barracas, Capital. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos en esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Bueno, tenemos un oyente, bueno, mejor un oyente, un invitado que lo llamamos para hablar de lo que está pasando hoy en Racing y un amigo de la casa. Y un amigo, sí, un amigo, porque siempre, la verdad es, siempre recordamos que es el único tipo que dio la cara en el gobierno de Podestá y Molina y de Podestá y de Molina y Coborno. ¿Cómo está, Juan Gabriel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Pichón? Acá andamos tirando, ¿vos? También, también. Contento atacado con el triunfo de otro día, son tres puntos que. Atacado porque ya me estoy yendo de viaje. ¿A dónde vas? Y me voy a Mozambique de nuevo. No te, para, el otro día en este programa se dijo que con la guita que tiene Racing para comprar jugadores iba a traer dos negritos de allá del África, ¿cierto eso? ¿Eh? Ojalá, pero además no hay que poner mucha guita y hay algunos negros que juegan muy bien. Y bueno. De hecho, uno de mis enojos con estas dos comisiones en las cuales participé, sí, es porque tuve candidatos para traer que venían a préstamo sin poner un peso y los rechazaron. Ah, mira. Ah, claro, pues justamente ahí está el problema, que no había que poner un peso. No había que poner un peso, no. Bueno, te voy a llamar, tal vez porque te llamamos primero, ya si te vas el lunes que viene no vas a estar. No, no voy a estar. Porque quería invitarte, ¿el otro venís antes de la fiesta? No, vuelvo el 7 de marzo. ¿Qué te vas a festejar con los negros? sí, siempre, últimamente me estuve quedando allá siempre para Navidad. Bueno, entonces cuando vengas voy a hacer un problema de contacto para que vengas con acá. Con mucho gusto, pero vos estás en falta conmigo, Pichón. ¿Qué te dice? Porque yo voy al programa, salgo, todo, y vos siempre me decís que vas a venir a un asado de la parroquia y nunca viniste. Bueno, te prometo que el próximo asado voy. Voy con los muchachos de la radio. Vamos, todo lo de la radio. ¿Está? Dale, buenísimo. Te doy mi palabra. Tienes razón, estamos en... Mirá que yo soy jodido, yo siempre digo que la palabra vale más que una firma y te doy mi palabra. Muy bien, bueno, vale. Soy como, aunque no soy tan viejo, soy un viejo, pero doy esa... tengo esa idea. Bueno, escúchame. ¿Sabes por qué te llamaba? El otro día estaba en la cancha, no te vi. Y se corrió el rumor de que vas como candidateado, como uno de los candidatos a presidente de Racing. ¿Es cierto eso? Presidente. O candidato o el trinomio. Es terrible. Bueno, te comento. A ver. En estos tiempos, desde que pasó todo esto que pasó, yo leí en foros, o me dijeron, o salió en Facebook, o dijeron en programas de radio, sí, que ya voy como candidato a vicepresidente de cuatro candidatos distintos. Ajá. Y esto de presidente, bueno, es nuevo, pero tampoco me extraña, ¿viste? Pero yo, hoy por hoy, yo soy, ¿viste?, muy transparente y claro, lo que tengo que decir lo digo. Hoy por hoy toda mi energía está en apoyar a Víctor Blanco, que creo que está haciendo una buena gestión. Pero no hace la auditoría, che, Blanco. ¿Por qué no hace auditoría Blanco, ya que estás tan abocado con Blanco vos? ¿Se puede saber? No sé qué con el tema de auditoría. Y auditoría es para saber a quién se le debe guita, sí, los jugadores, no, los jugadores de quiénes no sé son, los jugadores de quiénes no son, los préstamos. No sé qué piensa él con respecto a la auditoría. Eso yo creo que para una segunda etapa estaría muy bueno hacerlo. Ahora tiene que sacar el barco. Sí, pero ya, pero disculpa, ¿me disculpas? El tema es terrible. ¿Vos te acordás la primera asamblea? Sí. ¿Te acordás que un loco de atrás de la reja gritó, ya que nos, el Pampa dijo, vamos a abrazarnos como Ñul, y uno dijo, Ñul hizo una auditoría, dijo un loco. Sí. Y bueno, ya lo vamos a hacer. Y ya del 2009 hasta hoy, ¿cuánto pasó? Sí. Y estaba vos ahí, ¿eh? Sí. Vos estuviste con Molina y Podestá, y estuviste con Molina y con Coborno. Sí. Entonces, quiere decir que muy poca bola le dan a la auditoría a ustedes. Bueno, en teoría se había empezado una auditoría en la última parte de Molina, que la estaba haciendo Deloitte. Deloitte tiene un empleado, hay un empleado en el club que trabaja en Deloitte. La auditoría se estaba haciendo, de hecho, yo estuve hablando con la gente que estaba haciendo la auditoría. ¿No hay un empleado de Deloitte que trabaja en el club? No. ¿Seguro? Seguro. Asesorate. No, seguro que no. Asesorate, bueno, no digas seguro. Mira que seguro lo llevan preso y lo dejaron detenido 2 días. Hubo, pero no es un empleado. Ah, hubo, ya estamos más cerca. No, ya nos estamos acercando. Era una persona que la querían poner como gerente general del club y le pidieron a Deloitte para pedir una persona afuera que haga el scouting para buscar, haga la búsqueda para buscar al candidato y lo presenta al candidato. Pero no era empleado de Deloitte. Era una que se le pidió. ¿Pero candidato para qué? ¿Para hacer una auditoría? ¿Estás un candidato? Se lo pidió de afuera para. Vos pedís una auditoría y se hace una auditoría, tenés que presentar los papeles. La auditoría se hizo en la última época de Rodolfo, han presentado papeles, todo. Yo conozco a la persona que hizo el estudio ese, que estuvo al frente de ese estudio. Ajá. Después que se hizo con todo lo que él presentó, que yo es otra cosa, no sé. Pero entonces estuvo alguien de la comisión, o alguien que estaba en el club. ¿Cuándo se hizo? Perdón, ¿no? Jorge. Se hizo en la última etapa de Molina. ¿La auditoría? Una auditoría, sí. No sé si agarraba, no sé qué aspectos agarraba todo, pero yo sé que sí, y de hecho hizo reuniones en el club y hicieron una auditoría importante. Yo que voy en barco, porque el avión, mirá que Dios de arriba del cielo te puede tirar un rayo y lo puede tirar a mierda el avión, ¿eh? No. Porque me parece que está faltando la verdad, ¿eh? No estoy faltando la verdad. Digo, después no se hizo público los resultados de la auditoría, pero la auditoría se estuvo haciendo. Mirá, acá hay una persona en la minoría, ¿le puedo preguntar si hicieron una auditoría? Pregúntale. Miguel Gavián, ¿le hicieron una auditoría en Racing mientras estuvo el gobierno de Molina? No, que yo sepa, no. ¿Acá dicen que no? Que yo sepa, ¿eh? No, pero Miguel no participó del gobierno de Molina. No, pero estaba por la minoría. Claro, bueno, claro, pero no se habló en asamblea. Es algo que se trató en comisión directiva. Ah. Ahora, si se hizo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Miguel Gavián, ocasión que no te salude. Te cuento, y si se hizo, ¿por qué no le hicieron pública? Sí, ¿qué había sucio para tapar? La verdad que no sé. Ah. La verdad que no sé. Bueno, Juan Gabriel, te voy a dejar ir tranquilo al África. Pará que acá bueno. Te quiere hablar tu hijo, el monaguillo tenemos acá. El monaguillo Sergio te va a hablar. ¿Cómo te va? ¿En qué andan las cosas de la red solidaria? ¿Seguís estando vos ahí? En Racing Solidario sigo trabajando, estamos a full. Ahora estamos con un proyecto muy importante con la Fundación Isla Maciel, apoyando la liga de fútbol callejero que están iniciando ahí, y Racing la va como a apoyar y a padrinar. ¿De qué lado de la isla? ¿De afuera o de adentro? Adentro de la Isla Maciel. Ah. Está en el medio de la Isla Maciel. Está bien, pero afuera medio jodido. El complejo este. Sí. Así que este es un proyecto importante, bueno, le estamos poniendo muchas pilas, aparte del apadrinamiento de escuelas, todo que sigue creciendo, eso creo que van a ser pilares del próximo año. Te puedo hacer una pregunta, Juan Gabriel, vos sabés lo que yo pienso de los chicos discapacitados y la solidaridad, que yo soy un tipo que a mí toda la vida me gustó darle una mano a alguien y más aquel que no tiene poder de adquisitivo ni poder de acceso como cualquiera de nosotros que tenemos la suerte de estar, es decir, discapacitados somos todos, pero hay discapacitados que no pueden llegar al club y que no pueden tener una camiseta de un jugador o estar con un jugador. Vos sabés lo que pienso porque te lo dije la otra vuelta. Yo veo el otro día que hacen el sueño del pibe y cobran 1.800 mangos. ¿Te parece lógico que eso es el sueño del pibe? La verdad, con la mano en el corazón. ¿Cómo? No entiendo el planteo. La comisión del hincha hace el sueño del pibe. Sí. Y cobra 1.800 mangos. Quiere decir que si vos no tenés 1.800 mangos, ni tu hijo ni nadie va a poder jugar a la pelota ahí en el club. Bueno, ese es un evento para recaudar plata, para eventos del club. Después, evento solidario es otra cosa. ese es otro nivel que se puede organizar otra cosa a nivel solidario, que de hecho hacemos cosas a nivel solidario, le hemos cumplido sueño a un montón de chicos de poder ir a partidos de fútbol. El último partido fueron un grupo de chicos de la isla Maciel, uh-huh. muchos de Racing, ninguno de ellos había ido nunca a un estadio de fútbol, claro. y participaron del partido, se les dio una gaseosa, una hamburguesa, que hacemos todos los partidos, menos los clásicos, lo hacemos todos los partidos de local. Hacemos otras cosas solidarias aparte de eso. En el club hacemos de todo, cosas que son para recaudar plata y cosas que hacemos solidarias. Está bien. Bueno, lastimosamente las solidarias no se publican y se publican las otras. Y es muy probable, sí. Bueno, Juan Gabriel, gracias por salir. No te quiero que pierdas más tiempo. Esperemos si para Año Nuevo estás. No, me voy el miércoles. Ah, me dijiste Navidad que te ibas a estar. No, ni Navidad. Claro, pero me voy el miércoles y vuelvo el 7 de mayo. Bueno, cuando veniste, contactá conmigo y yo voy a ir al asado. Dale, buenísimo. Y vos venís acá y hablamos de todo. Sí, y te felicito por agarrar, ya que vas a ser candidato de todo, decime de cuál de los tres. ¿Cuál te gustaría agarrar? ¿O no? ¿Qué tres? ¿Qué vas a ir con los Stones? Hay varios que están perfilándose. Después vamos a ver cuántos quedan. A ver, ¿quiénes? Decime los nombres, que no los conozco. No, hay muchos. Ah, dale, si vos lo sabes, me dijiste que hay cuatro o tres, dale, decime, dale. Y se habla de muchos. Sí, dale, tira alguno. Fabián Colucci. ¿Quién es? Fabián Colucci con Racing Grande. ¿Qué es, una agrupación esa? Es una agrupación, sí. ¿Está aceptada? Sí, una agrupación que ya está hace tiempo, pero que no salió mucho a publicidad, pero sí, incluso en estas últimas elecciones estuvieron con nosotros apoyando esta lista. Qué bien. Este es uno, viste, te descubrí uno que no tenías. Dale, ¿quién más? Que ahora van a hacer un evento grande este mes, me parece. Ah, mira. El otro, Mariano Cuño Olivarona también está. El abogado. Preparando algo, el abogado, sí. Ah, no, abogado. Bueno, y después, bueno, la gente de esta Racing, por supuesto, con Podestá, que Podestá quiere presentarse nuevamente, por lo menos por lo que sabe. ¿Livarona con quién iría? ¿Sabés más o menos? No sé, se están armando varias cosas distintas. Algunos dicen que podría llegar a ser... Bueno, ahí, lo que pasa es que está todo muy verde. Dale, no importa, después, para desmentir tenemos tiempo. No, mentir no, te estoy diciendo... Desmentir, dije. Que desde el under, que muchos no saben. Pero se están hablando muchas cosas de muchos candidatos. De hecho, a mí me pusieron con gente que yo ni sabía... ¿Con quién, a ver? Y me dijeron que yo iba como vicepresidente de Daniel Amoroso. ¿Quién es Daniel Amoroso? Daniel Amoroso fue diputado de la ciudad durante mucho tiempo. Ajá. Y que ahora está con Graciela Caña, que hoy dejó de ser diputado, que es hincha de Racing de siempre, sindicalista. Oh, lo cagamos. Va. Dale, está hace mucho, sí. Con Racing, pero no sé si es candidato tampoco. Pusieron en un foro que yo iba a ser vicepresidente. Y a mí me dijeron de Rodríguez Sevilla, iba también, ¿puede ser? ¿Quién? Rodríguez Sevilla. No, Rodríguez Sevilla, bueno, que estaba trabajando con otro candidato, pero sí, está trabajando. ¿Con quién? Está formando una agrupación. ¿Con quién está trabajando? Y no sé si... ¿Son los Stones? No sé si los Stones estarán con él. Es probable, porque él fue... Dale, larga prenda. Y total, te vas al África, no te quedas. Dale. Bueno, ¿con quién van? Es que no sé con quién va a ir. ¿Con Arlequian? Es probable, ese es uno de los probables, pero tampoco está definido él si va a jugar o no. Acá nadie está definido con nadie. No está definido. ¿Molina con quién va? Pero a Matías lo quieren seducir mucho. Matías Andaquén lo quieren seducir. ¿Qué? ¿Molina con quién se presenta? Molina, la verdad que no sé si va a seguir Blanco, no sé si va a ir Molina, no sé si va a pasar qué cosa, la verdad que en el oficialismo te diría que... Entonces vos estás con Blanco porque sigues estando con Molina. No, yo estoy con Blanco porque... Porque dale. Porque vos lo querés a Molina como me querés a mí. Yo también fui uno de los que lo convencí para que siga y me parece que va a ser una excelente gestión. Y es más, yo pienso que va a ser una mejor gestión que Molina y que Gorno. Ajá. ¿Vos estás de acuerdo que Blanco sea dueño de jugadores? No, yo creo que esa situación no está. ¿Cómo no está? Yo considero que no sé, capaz que... No. ¿A quién le tienen que devolver plata que puso? Capaz que yo no tengo información. Pero... Ajá, qué artista, sos un fenómeno. La verdad, sos un fenómeno. Yo te digo la verdad. Y o proveedor del club tampoco puede ser. Y el, bueno, pero tiene un hotel y puede tener socios. No, lo que pasa es que el hotel que él dijo que los jugadores no iban a, a entrenar, que no concentran más en su hotel. Lo que pasa es que fueron a buscar otros hoteles y eran precios mucho más caros que el precio que él daba. Bueno. Entonces se resolvió que sigan en el hotel. Bueno, pero Blanco, te digo que tiene dos o tres jugadores. Para que hay una pregunta, ¿quién y de dónde? Gustavo de Los Ángeles, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te consulta por el chat acá de... Dice que lo que está haciendo, bueno, él dice que es una mentira lo de la auditoría, y lo que está haciendo Deloitte era un informe sobre áreas del club y que no era una auditoría. ¿Eso se puede desmentir? Bueno, yo tenía entendido que era una auditoría, y a mí la persona que lo estaba haciendo me dijo que era una auditoría. ¿Pero vos te dicen que la vaca buena y te lo crees? No, la persona que estaba haciendo el trabajo me dijo que era una auditoría. Habló con todas las áreas de los clubes, todo. Por eso yo incluso dije que no sabía si también estaba incluido lo económico. Bueno, acá dice que te parece a San Benito. Auditoría sobre todo. Dice que te parece a San Benito. Que yo entre informe de las áreas de auditoría, no sé, bueno, qué diferencia hay técnica, porque es más o menos lo mismo. Una auditoría hace un estudio. No es lo mismo, no. Juan, no es lo mismo un monaguillo que un obispo. No. Entonces no es lo mismo una auditoría bien hecha que un informe. Vamos a las cosas como son. Y yo creo te entiendo si vos no querés decirlo, pero la auditoría no se hizo porque hay más de uno que no le conviene la auditoría que se haga en Racing. Puede ser, no sé. Sí, puede ser. Bueno, cuando vos decís puede ser es un sí para mí, pero bueno. Bueno, Juan Gabriel. Bueno. Te dejo, gracias, que pase una buena Navidad. Gracias, hasta luego. Y un mejor año nuevo. Y bueno, la verdad, por un lado te mato, pero por otro lado te felicito de hacer lo que estás haciendo en el África. Realmente, bueno, no muchos hacen lo que estás haciendo en el África. Me gustaría que lo hagas en el Chaco, con los pibes del Chaco y eso. Lo hago también en Catamarca, lo hacemos. Entonces, un día me voy a poner en contacto con vos, porque yo soy padrino de un colegio de Entre Ríos. Bueno, dale, fenómeno. Hay que darle la mano a la gente. Me parece muy bien, a todo el lado. Y más a esa gente que sufre como sufre. Totalmente. Abrazo grande. Un abrazo, dale. Chao. Bueno, vamos a vender y vamos a hablar con Gabián, que todavía no pudo decir una palabra. Dale. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 1535 37 9004, 1555 26 3982. Centro Veterinario Montes de Oca. Clínica, cirugía, ecografías, análisis, accesorios, alimentos de primera calidad, baños y peluquería. Montes de Oca 887, Barracas, Capital. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Racing, una pasión inexplicable. Hacen un asado, ¿no? El miércoles en Racing. Ah, Así es. ¿Lo de prensa? Lo de para prensa. Los partidos, para los programas partidarios. Sí. ¿Cuánto es uno solo por medio? Uno por medio. ¿A Fox, a TC Sport y a uno solo? Va, dejémoslo ahí. Esto es como lo de las credenciales. Bueno, Miguel, ¿qué opinas de todo lo que estuvimos escuchando? Vos que viviste la política de Racing, por lo menos en el gobierno de Podestá y Molina. Mira, yo creo que Blanco es un señor que aparentemente quiere hacer las cosas bien. Pero como siempre digo yo, en Racing, si querés hacer las cosas bien, siempre te ponen algún palo en el camino para que tropieces. Yo creo que Molina se va a presentar nuevamente. Sí. Cogorno no le da el espinel. No. Podestá se va a presentar. Cunio Olivaronas, si se va a presentar como presidente y va a hacer las cosas como hizo de la investigación que tenía que hacer del gerenciamiento, mejor que no se presente. Cunio Olivaronas es el mismo que fue abogado de Lalín cuando fue el problema cuando fueron presos, ¿te acordás? Exacto. Y el mismo fue abogado también de Blanquiceleste, si no me equivoco. Y es abogado defendiendo a Racing en el caso de Villa del Parque. Es un pierde cualquiera. De Pacheco. Dale. Entonces, Racing tiene lo que se merece. Sí. Me da la sensación que hay dirigentes que no quieren que se hagan socios. No, no, es que no están tomando socios. Por eso, ahora, perdóname, creo que ahora lanzan una campaña de socios. Por eso. Pero no digo que no. Porque no puede ser que tengamos 30.000 socios activos que paguen. Nada más. Nuestros vecinos tienen casi 100.000. Y que hay más hinchas de uno que del otro. No lo creo. Loco. No lo creo. No lo creo. Puede ser también, si contásemos los socios de la empresa que alquila la sede. Sí, pero no pueden votar. Bueno, por eso, a lo mejor. Creo que no pueden votar, porque si a vos, perdóname, ahí, si a vos no te dejan entrar al club. No, yo digo para contar. Para saber qué cantidad de socios puede llegar a tener Racing. Porque hay muchos que van ahí. Supuestamente creo que son 47.000 los socios. Pero hay que darle baja. Mira que se dieron de baja a mucha gente. No, está bien, pero son 47.000 y pues creo que tenés los vitalicios y tenés los menores. Que 30.000 son los que aportan. Creo que los 30.000 son los que pueden votar, me parece. Sí, creo que hay unos 4.000, 6.000 morosos. Lo que a mí no me sigue gustando en Racing es que el socio no tiene participación en nada. En nada. No hay subcomisiones, los que van llevando las subcomisiones facturan, miembros de comisión directiva no son encargados de nada. Entonces, como es presidencialista el estatuto, el presidente hace y deshace. Entonces, el socio de Racing lo único que tiene para ir es la pileta. La pileta, sí, de y verano. Algunas actividades. De verano. Sí. Después lo otro, nada. No se pagó siempre la pileta, ¿eh? No. Sí, la pileta siempre. Y los deportes también. Pero antes. Decía que no, perdóname. No, pero antes pero, no. Yo jugué al handball, no pagué bueno, nunca. Bueno, pero cuando yo jugaba al tenis, yo tenía que pagar. Cuando jugaba al tenis, tenía que pagar. Si se pagaba una cuota para hablando, mantener la cuota. Pagar. ¿Te dio el contrato, Roncino? No. Ah, pues dijo que iba a mandar el contrato. ¿Qué te iba a decir? El tema es así, la actividad se autofinancia por la entrada, claro, de por la el cuota. Ingreso. Claro, pero vos no chico. Tenés que pagar lo que te cobra la empresa. No, por eso que le queda todo a ellos. Por eso te Racing. Explico, por eso en Racing, digamos, están el básquet, está porque la que, es mucho más barato. Acá hay una cosa, la que hizo una renovación renovó el contrato a Megatlón. Fue Molina. Sí, claro. Sí. Hasta el 16. Está, porque caía en qué año eso, ¿te acordás, Miguel? Y cayó el año pasado, el anterior. Caía. Así que si vos lo dejabas, cuando caía, se nos renovaba ese chavo. Claro. Que lo renueva, la macana que uno lo renueva ese contrato y ya viene la otra comisión directiva. Pero sabes que Racing, haber sido Racing, si que se queda con todos los elementos que tienen ahí. Que no es mucho, no es mucho dinero. Y Racing lo explota. Primero que hace mayor cantidad de socios. Seguro. Tiene un ingreso mensual superior que puede hacer otras actividades. Y además, obvio, cobrándole una cuota a ese socio que participa en toda la parte de gimnasio, piletas y todo lo que tiene, Racing se hace mucho más fuerte. De esta manera es mucho más fácil que lo explote otro, porque vos no te preocupás de nada. Pero si vos haces unas comisiones, que, o subcomisiones, que puedan mantener y que puedan vigilar cómo funciona, se puede llevar adelante. Perdóname, ¿no? Lo que pasa que yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? Racing, ¿tendrá la gente adecuada para mantener todo eso? Porque siempre, vos viste, en Racing hubo patín, hubo hockey sobre patines, hubo un montón de actividades donde dejaron de funcionar de un día para otro. Yo te digo esto. Porque lamentablemente tenemos casi 500 empleados, sin contar los que facturan. Limpio los empleados y traigo gente idónea en cada lugar. Es así de simple. No, pero hay una cosa. En el año 83, la pileta la abrieron un grupo de 10, 12 personas porque había que poner plata. ¿El CRA? Se abrió en enero. Mira lo que te estoy diciendo. La pintaron, arreglaron todos ellos. Bueno, pero en el fin del 83 ya se abrió el 5 de diciembre. Te digo fechas y todo. ¿Por qué? Porque en el mes de septiembre nosotros vendíamos el abono para que pudiesen utilizar la pileta. Entonces venía el socio, pagaba en 3 cuotas, con la plata que nos ingresaba arreglábamos la pileta y luego las dejábamos funcionar y teníamos bastante gente. Teníamos básquet. Sí. El básquet lo dirigía un amigo que era Bustos, con Tacita Farioli. Taza, sí. Sí. Y estaba de caballero, creo que era el técnico. O ¿Contarvio? Contarvio. Era Contarvio. Teníamos vóley. Otro socio, que se llama Osvaldo La Ruina, tenía vóley y estaba participando, no sé si del tenis o en qué, para tener representación. De hecho, pelota paleta en la sede, ¿te acordás? Hasta que se reformó la sede. Pero estaba en la sede, pelota paleta, yo me acuerdo. Nosotros éramos lo que pasa es que cuando yo entraba a la sede, yo tengo esa imagen de esa pileta con el árbol en el medio, ¿te acordás? ¿Me entendés? Eso es lo que a mí me duele. No, pero, eso tiene un significado. Esa pileta se abandonó porque ya no se podía usar. No se podía mantener porque había cambiado todos los caños. Está bien, yo no lo sé porque era chico, pero lo te digo, chico, no era tan chico, ¿no? Aparte, cuando se hizo el centro deportivo. Aparte, se pensó que se iba a pichar. Sí, bueno, está bien, pero yo te digo. Pero pichón, eso te duele, ¿viste? Te duele. ¿Quién? No, está bien. Creo que me duele a mí ver eso. ¿Vos sabés de dónde salieron? ¿Y no te duele que Roncino cobre sueldo? Te pregunto. Porque a mí me tiene que doler el que le saca guita a Racing, no que algún árbol entre una pileta. No sé, está bien, puede ser, pero yo te digo, yo para mí el tipo labura. Pero, ¿labura qué? No sé, él. Pero es un cargo que como el que está diciendo él, de gente que laburaba dentro del club. Bueno, pero no es el único entonces. ¿Quién? No sé, hay varios que hacen así. ¿Vos los conocés? No sé, digo. Pero entonces, si alguno saquea, vamos a saquear a todos. Claro. Con ese sentimiento, digamos, me parece que... Bueno, pero con toda esa plata que vos están llevando... No, no pasa por otra cosa. Con toda la plata que están llevando... Es decir, a mí me duele que esté mal. También me tiene que doler los dirigentes y la gente que... Bueno, pero si yo soy presidente y él está en esa situación, yo lo que voy a decir, macho, está bien, vos tenés que laburar y laburar en esto, ¿me entendés? Como dice él. Vos tenés sus comisiones. ¿Te nombró cuántas comisiones nombraste? Pero por eso. ¿Ninguna cobraba sueldo, Miguel? No. Pero. Ninguno cobra sueldo. Pero, este muchacho es director de deportes amateur. No es rentable eso dentro del club. No. No es rentable. No. Y está cobrando un sueldo. No me jodas. Y como él, ojo, hay varios que lo vamos a descubrir. Acá vamos a investigar y lo vamos a descubrir. Sabemos que hay varios. Lo que pasa es que no tenemos las pruebas. Las pruebas acá. 7, 8 vocales. La pregunta es esta. ¿A qué se dedican los vocales? ¿Por qué razón la gente de Podestá no dejaron que una cantidad de asambleístas se sentaron el otro día en la asamblea? ¿Saben ustedes? No lo sé. Según ellos, porque tenían una conexión con el club. ¿Cuál es la conexión? Si no es económica, no hay otra. Porque que yo puedo ser, tener cargo en el club y ser representante, ¿o no? Sí. No, podés, no, si vos facturás al club, uh-huh, no podés ser representante. Si vos cobrás... Claro, pero no lo estoy diciendo... Si ellos no hablan de plata, pero dice conexión. La conexión es plata, porque otra no queda. No hay otra, no busques la vuelta. Eso sí me duele. Eso sí me duele. Yo te digo que yo creo, también que los tiempos cambiaron. Pero nosotros en la comisión éramos 32, en la subcomisión. Por eso. 32. ¿Te das cuenta? Hicimos el baby fútbol. ¿Sabés quiénes integraban la subcomisión de baby fútbol? Los padres de los chicos. Se hacían en el fondo, donde está la cancha ahora, sí, que antes se jugaba al hockey. Sí, sí, sí. Y ahí hicieron todas las canchas. Claro. De ahí salió Milito. De ahí salió Arano. Y si el padre, para el padre de Chicharano. El padre de Chicharano era bueno. Que ¿vos sabés quién hizo la tribuna de cemento ahí? No, eso no me acuerdo. Mi viejo. Ah, tu hijo lo hizo. Claro, el padre de Arano trabajaba en el cementerio de Avellaneda, era empleado señor, municipal. Como señor. Claro, y lo hablaron, y mi viejo hizo las tribunas de cemento, lo hizo ahí. Bueno, estaba el gerente del Banco Provincia también, de Barracas. Sí. Estaba Areco. Uh-huh. Areco, claro. Pero por eso te digo, hoy no hay subcomisiones. Entonces las subcomisiones lo que te ayuda es que vos... Estamos hablando de gente que ponía, no que se acaba, ¿eh? Escúchame, si vos tenés una subcomisión organizada por un presidente, ¿no?, de la subcomisión, tenés dos o tres personas que laburan, vos vas a controlar todo como se maneja correctamente. Hoy no. Yo como presidente de Racing... Me costaría. Te voy a dar un ejemplo. Me costaría coordinar. Si vos le das participación al socio, vos conseguís socios. Obvio que sí. Pero el Racing se hizo la comisión de los vitalicios. Sí. Y vos sabés que no participa nadie que no sea del riñón de Quera Molina. Estuve en la primera reunión, Miguel, con vos. Bueno, eso está mal. Pará, Miguel, obvio. Estuve en la primera reunión. ¿Cuál es el motivo por el cual no me llamaste más para hacer? ¿Qué te molestó? Porque yo le entregué los socios vitalicios que tenía Racing, porque Molina no se los había entregado. Le entregó nada más del centro de Avellaneda. Yo le entregué de todo el país, los vitalicios de Racing. Nunca más me llamó. Pero seguro. Daniel Igunet. Todavía me juró de que si él no podía hacer una comisión amplia, renunciaba a el representante. Se iba a renunciar. ¿Te das cuenta? Yo lo vi el otro día en la cancha y le dije, ¿renunciaste, representante? No, bueno, pero yo voy a hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa? Da participación, que la manera de ser grande, como dirigente, ¿sí?, es dando participación. Oye, claro. Porque la gente te va a ayudar. No vas a tener todo vos en los hombros. Obvio, seguro, y hay más control. Hay más control. ¿Sabes lo que pasa? Que nadie quiere entregar el espacio. Y obvio, eso que no entrega el espacio perjudica a Racing. Seguro. Y entonces arruina la vida de Racing. Racing va a ser grande cuando el socio participe, cuando vuelva a tener 35 actividades dirigidas por socios. Sí. Estoy de acuerdo. Claro. Que haya profesores, pago. Está bien. Perfecto. Obvio. Pero lo dirige el socio. Obvio. Si no, Racing va a desaparecer, en serio. Sí, porque pero... el otro día escuché que dijo... No, socialmente, Daniel, dijo Daniel, cuando privatizás, el que compra ese espacio, va para ganar plata. Claro. Seguro, lo dijo Marín cuando dijo, no, yo vengo a hacer mi negocio. Daniel, Romay. Dijo el otro día, y tiene razón. Entonces, si vos sabés que el club es el que tiene que ganar plata, no el privado. Entonces tenés que hacer vos la actividad. Y a partir de ese momento, el club va a empezar a crecer. Mira que yo estuve en las épocas malas de Racing, ¿eh? Uh-huh. En las épocas de Fontela, de Ramos Ruiz, de Sacol. ¿Eh? No nos olvidemos la segunda presidencia de Sacol. No. Bueno, todas las segundas partes en Racing no fueron buenas. La primera tampoco fue buena. Y así terminó. Porque así terminó Racing. El principio al fin fue. Sí. Fuimos campeones del mundo. Chao. Pero después aguantar lo que venía. Bueno, pero volvemos a lo que decíamos antes. En Racing, ¿el problema dónde está? En la falta de sinceridad, en la falta de estar abierto. Vamos a ponerle, este muchacho, el cura, te viene y te dice que hicieron la auditoría. Cuando sabemos que una auditoría, no la hicieron. Pero también me lo dijo Podestá, que habían hecho una auditoría. Es decir... Llamarán la auditoría un informe. Ah, bueno, está bien. Entonces, Racing tiene una falencia grande. No tiene estatuto. El estatuto es del año... 74. Claro, pero 74 se reformaba alguna cosa, pero el 58. El 58 venía. Entonces, cuando vos decís eso y presentás un proyecto para reformar el estatuto, te lo patea. Y un vicepresidente sin autoridad para hacer lo que hizo. Si cambias eso, es como saltar la banca en un casino. No vamos a reformar el estatuto porque políticamente no le conviene. No le conviene hacerlo porque hay elecciones. Él no es el que tenía que decir eso. Es lo que tenía que hacer el presidente, es trasladar a la asamblea, y la asamblea iba a decidir si reformaba, si estudiaba, si rechazaba eso, ponía otra cosa. Y luego volvía a comisión directiva y de ahí a persona jurídica. Como no conocen el estatuto. No. Porque lo único que saben es que hay elecciones, porque no saben presentar planillas para las elecciones. Entonces son capaces de hacer cualquier cosa. Basta de papeles en la calle. Yo los quiero ver en la sede. No que un presidente vaya a la sede y no sepa dónde está el baño. Seguro. O que un presidente, como me tocó también verlo, allá por los 70, que no sabía dónde eran las reuniones de comisión directiva. Bueno, pará, nosotros hacíamos la reunión en Capital, Molina. Y un día le preguntamos en el programa, la única vez que salió, o bueno, salió más. Le preguntaba por qué hacía reuniones en la comisión directiva en Capital. Me dijo porque en la Avellaneda se robaba. Le digo que en la Capital no roba. Bueno, pero después fue a hacer la Avellaneda. Sí, cuando le convino. Después, otro detallito que lo que estábamos hablando recién. Pues, nosotros este programa trata de tener memoria. En realidad se fue el vicepresidente segundo en la primera elección y nadie supo más, ni nadie ocupó ese puesto y ni nadie supo por qué se fue. ¿Verdad o mentira? ¿Te acordás? Carbone. Nadie supo por qué se fue. Después se va Molina y Cogorno y en la asamblea no tocan el tema. Hay unas cosas. El Racing, en serio. En la asamblea no tocaron el tema. Subsiste Racing. Tiene que aceptar la renuncia. No, claro. Porque está Juan Gabriel. Juan Gabriel tiene un foco que salva a Racing. Porque yo jamás supe si Espinosa sigue siendo de Racing, que jugó en Arsenal, está jugando en All Boys. El chileno. Prichola se fue de Racing a San Felipe, al famoso equipo San Felipe de Chile. Está jugando en Banfield. Racing que lo dejó libre, lo cambió por alguien. ¿Qué es lo que pasó? No, nadie dice nada. El argentino que vino de la Liga de Quito. Bieler. ¿Qué pasó con Bieler? Fue a Newell's. ¿Racing cobró algo? Sí, supuestamente había cobrado un préstamo, se fue allá, y después creo que como Racing debía, bueno, por eso, no sé si iba ahí... Se va de Racing. ¿Cobra algo Racing? Supuestamente había cobrado el préstamo San, de... San. ¿Cómo se fue a Tigre? ¿Así? ¿Porque sí? Y se dejó el contrato y Racing ahí le pagó. Creo que sí. Bueno, lo que pasó con Zuculini ahora... Zuculini, ya está vendido. ¿Cómo nos tenemos que enterar que el presidente diga que está vendido ahora? Y dos palos. Sosa. Entonces, que no sabemos cuánto le cobraron la plata, se la cobraron. Zuculini estaba vendido ya. Hace dos meses atrás. Bueno, esta gente, pará, a ver, ¿cuál es la diferencia? Cuando ustedes fueron gobierno, mejor dicho, fueron minoría, no le pasaban información, y esta gente que está a sueldo en el club podía ocupar el lugar de representante, porque ustedes le pedían y no se los entregaban, que era los sueldos que tenía. No podíamos firmar el acta, bueno. No nos daban para firmar el acta. Bueno, ahora, a ver, hay una película que dice, las víboras de Cascabel empezaron a pelearse, a matarse entre ellas. Sí. Podestá, como sabe quiénes son los que cobran sueldo, lo hace la objeción. Dice, estos no van porque tienen sueldo en Racing. Y los que tienen sueldo en Racing, como tienen el culo sucio, no se presentan para que no haya problema. Es decir, acá el problema está entre estos dos señores, Podestá y Molina, que yo lo digo abiertamente, son la perdición de Racing. Fueron y van a ser si siguen siendo. Pero bueno, bueno, se nos queda poco tiempo. Voy a comentar algo. Como también la otra vez dije yo que esta comisión directiva fue la que mayor vendió, me atrevo a decir. En jugadores fue la que mayor vendió. ¿Que más vendió? Claro. Ah, sí, sí, sí. En los últimos pero años. Los jugadores no salieron porque fueron a buscarse, sino los jugadores salieron por los fracasos de las compras que hicieron. Claro. Sí, obvio, obvio. Y bueno, y por el trabajo de abajo, ¿no? Que había un trabajo serio. Centurión había quedaba libre. No, pero está bien, pero había un trabajo, pero escúchame, había un trabajo serio con Barba y compañía. Eso. Que después, bueno, terminó lo que terminó, ¿no? Ya lo dijeron Barba y todo lo demás. Pero vos te acordás de que Centurión quedaba libre, ¿no? Sí, lo fue a buscar Barba después. Lo dijo acá. Pero bueno, esto es así. Les voy a comentar algo. El viernes voy a estacionar el auto y se me acerca estos que cobran. ¿Tenés auto, picho? Sí, y Racing tapa todo, ¿qué querés? Me dieron un puestito. Soy alcanzapelota dentro de la cancha. El director de los alcanzapelotas en la cancha. Cobro sueldo. Bueno. No las escondé vos, ¿no? ¿Eh? No. Se las tiro para que sigan haciendo goles y estos juegan para atrás. Bueno, paro el coche, viene un tipo y me dice, le digo, bueno, cuando vuelvo te pago. Me dice, no, me tiene que pagar ahora. Son 40 pesos. Te voy a ser sincero. Si me hubiera dicho que los 40 pesos eran porque necesita, porque tiene que laburar para darle comer a la familia, me parece bárbaro. Pero adivinen, ¿los 40 pesos para qué eran? No sé yo, no sé. Para repartir. Con el jefe de calle, me dijo. Le digo, flaco, no te pago un carajo. Vino, lo metí el coche por otro lado, vino un cana, y justo hasta la casa de un amigo, le dejé la puerta de la casa. Le digo, güey, que me parezca rayado o algo, porque te puedo asegurar que voy a la comisaría y hago una denuncia. Es decir, la corrupción está en todos lados, no solo en Racing. ¿Está? Racing es el país. Es igual. Nada más que en chiquito, siempre lo dije yo. Nada más que en chiquito. Sí. En chiquito, no te vas a enterar nunca de nada. Te vas a enterar de lo que quieren ellos. Bueno, Angelito, ¿tenés información ahí para tirar antes de irnos? Sí, vamos a decir que Racing viaja a la pretemporada el día 6 de... Cuando termina ya volvieron de la pretemporada. Llame. Dale, no te lo quedes. No, no, déjame romper, negro. Agarra. Acércate más. Viaja el 6 y llega el 7 a Tandil. Y se queda hasta el 19. Sí. Y se va, y el hotel se llama Amaiken. Uh-huh. Y ahí es un predio muy grande. ¿Vas a ir a cubrir ahí? Y si ustedes me pagan los viáticos, bueno, lógico. Vamos a hablar con Blanco, porque como banca otro programa que sale todos los días, bueno, capaz que nos banca a nosotros también. Es un problema de otro programa. Sí, pero capaz que nos banca a nosotros, dale. A nosotros. Acá va a salir algún día. Y, ¿no? Y cuando, ¿va a salir algún día? Ojo con las hijas, vos sos medio peligroso. No, escúchame, no te metas con cuestiones familiares, que yo soy un hombre grande. Y cuando va, como se llama, viaja a Mar del Plata para jugar el torneo, los dos torneos amistosos que tienen, se van a instalar en el provincial. Ajá. Los partidos que van a jugar Racing es el 13 de enero contra Independiente y el 21 de enero contra News Old Boys. Ahí en Mar del Plata, sí. En el estadio. En el estadio. ¿Y cuándo vuelve? Minela. ¿Y vuelve a las prácticas otra vez, más o menos? Las prácticas acá van a estar a partir del 22, 23. El campeonato empieza en febrero, ¿no? Sí. ¿Qué fecha? El 4. Voy a tener que dejar a Ángel acá, a cargo de todo. Ya se está hablando de los refuerzos que quiere Merlo. Sí. Él quiere un 9 y un 5. Y en el... Y en un el, 9 y un 5. Y un 5 goleador quiere. Y un medio campo. ¿Sabe quién es el 5 que quiere Merlo? Poncio. Sí. Acá uno de ellos. Poncio. A ver, decilo. Ortigosa. Es bueno, a mí me gusta. Y el 9 que quiere. Es acércate un poco, dice que no se quiere. Y el 9 que quiere es Pavoni. Ortigosa quiere y a Pavoni. Pavone. ¿Cuál? ¿Que estuvo Independiente? Nah, que estuvo, sí, que estuvo en River y en Estudiante. ¿Qué rol? No, déjate de joder. ¿El goleador? Sí. Bueno, está bien. No es para equipo grande. No, ese tipo no es chiste, no, que se deje joder. Creo que el 9 Racing no necesita. Racing necesita un enganche. Y guarda que puede venir Gio, ¿no? No, Auche no sé. Auche, sí, Gio, ¿no te gusta? ¿Quién? Gio. ¿Como enganche? No sé, ¿no te gusta Gio? Vamos a jugar. Parece que vuelve. Parece que vuelve. Bueno, Miguel, gracias por venir a visitarnos y esperemos que venga más seguido. Les agradezco a ustedes y los saludo para las fechas. Gracias, que viene Miguel. Ahora a fin de mes. Gracias, Miguel. Bueno, Ceciño, bueno, igual nos encontramos el lunes que viene todos nosotros. Creo que sí. Y el martes creo que vamos de joda, me parece. ¿Eh? El martes vamos de joda. Bueno. Sí, a mí me invitaron. ¿Y vos lo decís? No sé. ¿Qué sé yo? Dice que Jorge va a cocinar. No, yo no sé si voy ahí. No. Vos tenés que venir. No pegaba el sábado, el martes. No, ya está, martes a la noche. Y martes, el otro día. Parece como la salida de Racing, día, el otro. Sí, está, martes a la noche. Vos estás como la comisión. Martes a la noche. Cambia todos los días de martes a la noche. Me voy. Vos cuando con la barra lo haces día de semana y no chillás, así que no jodas. No jodas. Yo abasta a Suculín y día de semana a tu casa y no jodas. Porque cumplió los años. Entonces no me jodas. Si quiere venir, venís el martes. No me pongas cara que viene día de semana, no jodas. Está bien, viste, lo maté. Ya, eso para cumple la los años, mi hija. Está bien, eso me parece bárbaro. Tengo que festejar ese día. Está bien. Pero cuando llevaste lo de la barra, ¿qué festejaste? ¿Qué barra? Bueno, no vamos y seguimos discutiendo fuera con Sergio. No vamos a rato con Sergio. Yo no llevo ninguna barra. el lunes nos encontramos en esto que íbamos a llamar Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Chao, hasta el lunes. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis, AM970. La radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Telam para la radio. Empresarios chinos invertidos.